No juegues turista con nuestra nación. Ya suelta la silla, ¿no ves que ya inicia por tanta injusticia la revolución? Soy pueblo y levanto mi voz exigente, sin miedo al fantasma de la represión. Te gritan espurio, dizque presidente, renuncia y escapa de la insurrección. Sabía que el infierno es como una caldera, mas lo imaginaba Chico Calderón. Está del averno la paz prisionera, que Dios nos proteja del diablo pelón. Gringos con su way of life. Si ya estás adentro, si ya negociaron, véndeles tu mother, véndeles tu wife. Espero comprendas en este corrido que soy de millones la libre expresión. No sigas jodiendo, ya está muy jodido, el pueblo está harto de la situación. Sabía que el infierno es como una caldera, mas lo imaginaba Chico Calderón. Está del averno la paz prisionera, que Dios nos proteja del pinche orejón. San Judas, no dejes que al pueblo destripe, no dejes que siga cosaña rapaz, dejando a los pobres más pobres Felipe y Jean Pliego y todos los que están detrás. Dejando a los pobres más pobres Felipe por tratos con Charlie o con Satanás. Dejando a los pobres más pobres Felipe, ¿por qué no renuncias, comes y te vas? Dejando a los pobres más pobres Felipe, podrás reprimirnos, vencernos jamás. Dejando a los pobres más pobres Felipe, que no somos todos, pero somos más. Dejando a los pobres más pobres Felipe, la patria es mi casa, no patio de atrás.